Y ahí nos encontramos en Villa del Carmen y ahora sí les contamos, estamos en comunicación con el flamante presidente de la Comisión de Fomento de Villa del Carmen. Muy buenos días, Gabriel Luques, Karina y Camila, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días. Acá nomás, sí, cruzando el puente, a mano derecha ya pueden ingresar a lo que es nuestro querido y hermoso barrio de Carmen de Patagonia. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿qué tal estos primeros meses allí en la Comisión de Fomento? Bien, contentos, trabajando, obviamente con muchas ganas, con muchas fuerzas. Ya comenzamos ya hace un mes y medio que asumimos, que logramos asumir, y bueno, comenzando a charlar con los vecinos, a hacer lo que teníamos ganas de hacer, ¿no? Empezar a fomentar el crecimiento del barrio, que es tan importante para nosotros que nos criamos acá en esta hermosa villa. Entonces, con muchísimas ganas, ya se limpiaron, comenzamos por la limpieza primero, sí. Empezamos a limpiar el barrio con la ayuda obviamente de gente del Corralón, y empezando a inculcar esto que es el sentido de pertenencia, ¿no? Cuidar nuestro lugar, empezar a cuidar, hacernos, adueñarnos de los lugares. Cuando uno crea sentido de pertenencia, claro, cuida su lugar, entonces queremos lograr eso, aparte obviamente de la integración, integración con los vecinos, más allá de que cada uno pueda llegar a pensar diferente, siempre en un punto nos vamos a encontrar, que es el punto de laburar por el otro, de hacer, de crear, de poder fomentar el crecimiento del barrio. Así que muy contentos. Recordamos que en el verano fue que estaban iniciando aproximadamente 7 obras. ¿Cómo quedó todo eso allí en el barrio? Mirá, la obra, como es de público conocimiento, quedó suspendida. O sea, de repente nos encontramos con que las empresas levantaron sus cosas y se fueron. Sí. Todas las empresas que habían trabajando en el barrio. Nos dijeron que había sido por un problema de mayores costos, o sea, en un momento poner el metro cúbico de hormigón estaba a 8.000 pesos, de repente subió a 15.000, cuando los mayores costos llegaron a 15.000, cuando el presupuesto llegó a 15.000, el metro cúbico de hormigón ya se había ido a 30.000. Entonces, como decíamos, obviamente comenzamos a preguntar, comenzamos a interrogar, o sea, qué era lo que pasaba, ¿no? ¿Por qué había quedado todo en menos de la mitad? ¿Por qué de repente vinieron, rompieron veredas, se fueron y quedó todo así nomás? Uh-huh. Entonces, bueno, eso era una inquietud que teníamos como vecinos, y también una inquietud que empezamos a plantear a la hora de presentarnos para estar al frente de la Comisión de Fomento, ¿no? Necesitábamos saber. Gracias a Dios, una vez que asumimos, comenzamos a preguntar, comenzamos a indagar, se empezó como a informar un poco más, ¿no? Qué era lo que estaba pasando. Nos encontramos con que, bueno, solamente el 41% de toda la obra que habían anunciado estaba hecho, por este motivo, ¿no? Por motivos de mayores costos. Sí, nos enteramos también y nos dijeron que en el mes de agosto estaría comenzando nuevamente la obra, así que estamos con esa esperanza, ¿no? De que se pueda lograr terminar la obra tan anunciada que fue en su momento. Nos mostraron un PowerPoint mostrándonos cómo iba a quedar el barrio, y iba a dar un giro bastante importante, ¿no? El barrio. Teniendo en cuenta de que ahí la 85P, la parte de la barranca, ha cambiado un montón en estos tiempos. Le han hecho calles. Sí. De repente nos encontramos también con esto, ¿no? Desde la 85P que está ha estado en este tiempo han venido los mismos hijos de los vecinos de acá, han hecho casas, y también estamos con el tema de los 85P viendo la posibilidad, empezando a hacer notas para solicitar que baje de una buena por toda la red de gas. Sabemos que es un desafío bastante importante el que tenemos por delante con respecto a eso, pero bueno, nos encantaría y soñamos con que la 85P pueda tener la red de gas tan ansiada por los vecinos de este lugar, ¿no? Bueno, y sabemos que está el plan calor, ¿no? Así que en estos tiempos se estará entregando leña. Ayer por la mañana comenzó la entrega de leña. Recordamos que de eso se encarga el desarrollo social, ¿no? De la entrega, hacerle llegar a los abuelos la leña. Así que ayer comenzó y esta mañana continuó, porque también se entrega en el Lorito. Tiene gente del barrio de La Loma del barrio se está yendo a retirar. También estamos contando que este viernes tenemos el operativo de castración, que es tan importante, viene por segunda vez el operativo de castración. Ya vino hace 3 semanas atrás y la verdad que fue todo un éxito. Digo que es un éxito porque vino mucha gente, o sea, la gente está tomando conciencia de que si operamos a nuestros perros, si los cuidamos, esta superpoblación de animales que hay puede, animales abandonados, dicho sea de paso, puede empezar a mermar, ¿no? Entonces necesitamos empezar a tomar conciencia de que sí, o sea, es bueno poder castrar a nuestros perros, a nuestras perras, darle la vacuna parasitaria, antirrábica, es recontra importante, y el vecino a eso lo está entendiendo, ¿no? Y por la primera vez que vino el operativo fue verdaderamente un éxito, porque se castraron más de 30 perros y perras, obviamente, y bueno, ahora vuelven con esa misma expectativa, ¿no? Así que anunciarle a la población, sobre todo de Patagones, que pueden acercarse también al Club Social y Deportivo de Villa del Carmen a traer a su mascota al operativo. Gabriel, te cambio de tema porque están juntando donaciones, ¿no? Para el festejo del Día de las Infancias. Ustedes lo van a hacer el próximo 27 de agosto. Sí, estamos justamente juntando donaciones. Ya arrancamos hace un mes más o menos con esto de juntar las donaciones. Así que, gracias a Dios, la gente colabora. Colabora bien, estamos recibiendo, estamos acopiando algunos juguetes, aquellos juguetes que están medios rotos, si se podría decir, lo estamos arreglando, estamos recibiendo golosinas, y bueno, toda la gente que quiera colaborar para el 17 de agosto será muy bienvenido, estamos recibiendo esas donaciones, así que gracias a todos aquellos comercios, vecinos en común, que participan y que colaboran. Siempre es recontra importante eso. Tenemos pensado hacer un gran festejo para los pibes del barrio. Y déjame decirte también que traer en ese día, traer al presente aquellos juegos con los cuales nosotros también nos divertíamos, que eran la carrera de embolsado, la búsqueda del tesoro, algún concurso de barriletes. Así que también estamos con muchas ganas laburando en ese sentido, y los fines de semana tenemos pensado empezar a pasar películas, servir la merienda a los chicos. Estamos con apoyo escolar también los días miércoles, después de las 18 horas, en el comedor El Lorito, en donde los chicos vienen a hacer las tareas y también toman la merienda. Muy bien. Buenísimo, entonces, damos el teléfono que se publica, ¿no? Para las donaciones, sí, o acercarse. No. Sí, sí, sí, decilo. Dale, lo digo yo, lo decís vos. No, decilo vos. 2920 es el pico de acá. Sí. Y el número es 307107. Bien. Lo repito, sí. 307107. Podemos coordinar la entrega de la colaboración de la donación, y obviamente ya va a ser recontra la bienvenida. Gabriel, muchísimas gracias por esta comunicación y un abrazo grande a todo el hermoso barrio Villa del Carmen, entonces. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, por la nota y obviamente están invitadas, cuando quieran venir a recorrer un poco el barrio, están más que invitadas. Sí, vamos ahí. Sí, gracias. Abrazo. Abrazo grande, hasta pronto. Gabriel Luque, charlando aquí con nosotras, bueno.